escucharemos la verdad sobre Cristo, primera plática pronunciada por el padre Alberto Escurra en el retiro para varones realizado en el seminario de Paraná el 18 de mayo de 1980. Preparado, pero todos hechos con leña. Por eso ya no fue demasiado. Y lo llama y le dice: mismo, porque los mejores platos eran platos de lengua. La lengua a través de la palabra que manifiesta el interior del hombre, la lengua es aquello que puede anunciar la verdad, es aquello que puede enseñar, es aquello que puede comunicar el amor, es aquello que puede fundar la amistad, es aquello que puede fundar el amor de la familia, es lo que puede fundar la comunicación entre los hombres, la enseñanza de la verdad, el anuncio del evangelio. Y en ese sentido, digamos, es un instrumento al servicio del bien, al servicio de la verdad, al servicio del amor verdadero. Pero al mismo tiempo la lengua es lo que puede llevar a la práctica aquello que dijo alguno, no sé si sería Sarmiento, que dice que Dios le dio nombre a la palabra para que oculte su pensamiento. O sea que la lengua puede ser también instrumento de ocultamiento, instrumento del engaño, instrumento de la mentira, puede ser un cuchillo que divide y que destruye las relaciones entre los hombres. Basta una palabra para romper una amistad, basta una palabra para arruinar una vida, basta un chisme para destruir una familia. Y bueno, los medios de comunicación, ¿qué son? Para el bien o para el mal, tienen a ser una prolongación de la lengua, ¿no? O sea, la fuerza de la palabra, la fuerza de la lengua, para el bien o para el mal, llega hasta los últimos rincones de la tierra, se mete hasta en lo más privado de las familias y de los hogares, para llevar, ya sea la verdad, ya sea el bien, ya sea también para transformarse en medio de mentira, de engaño, de dominación, de lavado del cerebro, de destrucción. Los medios de comunicación son como una prolongación de la lengua, una lengua que se hace muy larga para llegar a todos. Como decía aquel cura que tenía en su parroquia un grupo de señoras que eran muy chismosas, entonces un día en el momento de la comunión dice, acérquense lo que van a comulgar, y la señora puede sacar la lengua del banco, hermano. O sea, si miramos, digamos, hacia el no, hacia lo que debería ser los medios de comunicación, hacia la realidad de esos medios de comunicación, fija aquí la cosa que nos parece escuchar, me refiero de que, digamos, el patrón de los periodistas, porque Cristo nos designó como el padre de la mentira. Hay cosas que están al servicio, digamos, no de la verdad, no del evangelio, no del amor verdadero de los hombres, sino al servicio de todo lo que está. El engaño, la hipocresía, la estupidez generalizada, el lenguaje de nivel, la mentira. O sea, de qué manera las grandes mentiras, las grandes palabras mentirosas, y envenenado por la mentira. Y si nosotros vemos aquí en la tierra discurso que pronunció el Papa en la inauguración de la Conferencia del Pueblo, y que tiene tres puntos principales que nos obligan para terminar. El Papa habla a los obispos y les dice: ustedes están reunidos aquí no como un simposio de expertos, no como un parlamento de políticos, no como un congreso de científicos, por importante que puedan ser esas reuniones, sino como un encuentro fraterno de pastores de la Iglesia. Y estos pastores de la Iglesia, dice el Papa, tienen un deber principal. El deber principal es ser maestros de la verdad. Bueno, nosotros no somos obispos, estamos reunidos en conferencia, pero, digamos, ese deber de alguna manera también. ¿Quiénes podemos cambiar una palabra? Nosotros como cristianos, que hemos sido bautizados. Nosotros como cristianos que hemos recibido la luz del Evangelio. Nosotros como cristianos que cuando fuimos confirmados hemos recibido la fuerza para dar el testimonio de nuestra fe en la milicia de Cristo. Nosotros que hemos sido llamados al apostolado de Cristo, también tenemos un deber con la verdad. Tal vez no será en el mismo nivel que los obispos, pero tienen maestros de la verdad, pero tenemos un deber que es el de ser testigos de la verdad. En algún modo maestros, aunque seamos iglesia docente, iglesia católica, pero esa verdad que recibimos tenemos que comunicar. Porque sí, que va al cielo, nos deja una misión aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Ser testigos de la verdad. Podemos de esa manera aplicarnos a nosotros mismos la palabra que el Papa le dirige a los obispos reunidos. De ser maestros de la verdad, pero ¿de qué verdad? Dice el Papa, no de una verdad humana y racional, sino de la verdad que viene de Dios. ¿Cuál es la verdad que tenemos que anunciar de nosotros? ¿Cuál es nuestra verdad católica, la verdad de nuestra fe? Dice el Papa, no es una verdad humana y racional. O sea, nuestra fe católica no es un descubrimiento de los hombres, no es la plataforma de un partido político, no es algún principio que se reúne un grupo de personas para defenderlo, para promoverlo, no es ni siquiera un sistema filosófico más o menos artificiosamente construido, como hay muchos a lo largo de la historia del pensamiento del hombre. Nuestra verdad no es solamente la verdad humana y racional, sino que es la verdad divina, es la verdad de Cristo, la verdad que hemos recibido de Dios. Esa es la verdad de la cual el Papa les habla a los obispos, les habla también a nosotros. Nuestra fe no es algo que va en contra de la razón. Cuando decimos que nuestra verdad no es humana y racional, no queremos decir que va la fe en contra de la razón. Yo creo, porque es absurdo que le atribuye a uno de los padres primeros de la Iglesia, es un disparate. Pero sí, nuestra fe va por encima de la razón. Y aquí podemos hacer una observación que es muy importante. Cuando uno dice dar testimonio de la verdad, defender la verdad, enseñar la verdad, hacer verdad, en nuestro mundo, en donde la verdad está tan diluida, nuestro mundo no cree en la verdad. Nuestro mundo cree en la práctica, cree en la eficacia. Tiene razón el que gana, tiene razón el que le va mejor, tiene razón el triunfador. Y aunque sea el más sinvergüenza, pero es el que tiene razón. Nuestro mundo piensa, de acuerdo a aquel versículo que dice: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Si decimos que una cosa no puede ser al mismo tiempo blanca y negra, que eso nos parece bien, pero después decimos que de acuerdo al color del cristal con que se mira, nuestro mundo tiene una indiferencia frente a la verdad. Cuando dice: yo respeto todas las ideas, esa tolerancia, respeto todas las ideas, seguro, aunque sean malas, aunque sean falsas, aunque sean mentirosas, aunque sean dañinas, aunque envenenen y destruyan al hombre. Yo puedo respetar al hombre que está equivocado, puedo respetar al hombre que está en el error, tengo que respetar. Y como cristiano tengo que amarlo, pero San Agustín decía: amar al pecador, odiar al pecado. Y uno no ama de veras a la verdad, sino es capaz de odiar a la vida de guerra, error. Uno no ama de veras a Dios, uno no ama de veras al bien, sino no es capaz de odiar el pecado. El cristiano en ese sentido tiene que amar bien, de alguna manera tiene que odiar, no a los hombres, pero sí a la mentira, a la injusticia, al error, al pecado, a lo que es malo, a lo que es torcido, a lo que es la diferencia. Todas las ideas. infierno. Todas las religiones son buenas. Entonces todas son malas. Porque si una dice blanco y la otra dice negro, las dos no pueden ser verdaderas, las dos no pueden ser buenas. Pero la mentalidad del hombre de nuestro tiempo, que entra esa indiferencia en frente a la verdad, pues el pensar que la verdad es aquello que está de moda, que la verdad es lo más fácil o que la verdad es lo más práctico para tratar de ser por cualquier medio, como perfectos y perfectos. Y entonces, en frente a eso, cuando uno dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad, yo creo en la verdad, yo tengo la verdad, ¿qué piensa? No, lo que pasa es que es un orgulloso. Eso es una etiqueta, ser orgulloso. Sin embargo, fíjense, tener la verdad no es, aunque parezca una paradoja o contradictorio, no es un acto de orgullo, de soberbia, sino que es un acto de profunda humildad. De profunda. Y esto tanto en la verdad humana como en la verdad divina. ¿Por qué? Porque ¿qué es conocer la verdad? ¿Qué es conocer la verdad? Dice Chesterton en una vida que tiene en la toma de aquí, muy buena, dice, la inteligencia capaz de dominar la realidad del ser, la realidad de la esposa, como una señora, como una reina, porque ingresa por acudir al llamado de la campanita, como si fuera una figura. O sea, ¿qué es conocer la verdad? Es aceptar que la realidad es así. Me gusta o no me gusta, pero es así. Y delante de esa verdad, mi inteligencia se inclina. La verdad más elemental que yo digo. Si yo digo que este pizarrón es verde, mi inteligencia ha conocido, veo que es así y lo sé. Puede ser que no me guste, a lo mejor me gustaría más que fuera negro o que fuera colorado, pero mi inteligencia empieza por aceptar que la realidad es así. Me guste o no me guste. Precisamente el orgullo tremendo de todo el pensamiento de la filosofía moderna es al revés. Es cuando cree con Kant o con Hegel que la inteligencia del hombre es la que crea la realidad. Es el subjetivismo que piensa que la verdad es aquello que yo quisiera que fuera o que mi inteligencia es la que crea la realidad. Pero cuando yo acepto una realidad que está fuera de mí, mi inteligencia empieza por un acto de humildad, no aceptar que aunque no me guste, esto es así. Vivimos en este mundo y yo pues si me gustaría vivir, que si no, me gustaría que las cosas fueran distintas, me gustaría que la sociedad fuera distinta, que los hombres fueran distintos. Pero sin embargo, mi inteligencia como cristiano, para evangelizar el mundo, tiene que empezar por aceptar esta realidad como un entendimiento. Entonces, esa aceptación, esa humillación de la inteligencia que acepta las cosas son así, que no me gustan, es un profundo acto. Y esto, naturalmente, sobrenaturalmente, mucho más todavía. Cuando la verdad que yo tengo no es una verdad que mi inteligencia descubre, sino que yo acepto la palabra de Dios, la acepto como palabra de Dios, dice el Concilio Vaticano I, que en la fe, donde yo acepto la palabra de Dios, hay una supresión total de la inteligencia y de la voluntad. Dios me habla y yo reconozco esa palabra como palabra de Dios, porque tiene un sentido. Palabra que me está mostrando, por ejemplo, los milagros, la resurrección de Cristo, la verdad de los evangelios, me está mostrando que esa palabra es palabra que viene de Dios, y yo no sé, yo no soy esto, yo me dejo, lo que me dice Cristo, eso es la palabra de Dios, eso es la verdad, yo la sé. Entonces, es un acto de profunda humildad. Yo no digo soy dueño de la verdad, no, la verdad se ha adueñado de mí. Esa verdad que está en la palabra de Dios, esa verdad que está en el evangelio, se ha adueñado de mí, yo la he reconocido como verdad. Entonces esa verdad me ha llenado, me ha penetrado, se ha adueñado de mí, yo me he sujetado, yo he aceptado, yo me he puesto al servicio de Cristo y entonces sí, puedo transmitir esa verdad que no me pertenece. Por eso no soy dueño de cambiar. Por eso la Iglesia no puede cambiar la palabra que recibió de Cristo. Por eso la Iglesia no puede predicar una verdad para el gusto de los hombres, sino que tiene que ser fiel al Evangelio, a la palabra, a la verdad que recibió de Cristo. Porque la Iglesia no es dueña de la verdad. Cristo, con su palabra, que es la verdad que es el dueño. Que le muestra el camino, es el que lo alumbra desde arriba. Esto es la verdad. Esa es la verdad que tenemos que anunciar. No una hipótesis humana, no esas hipótesis científicas que cambian cada tantos años, no esos programas que hacen los hombres y que después se demuestran mentirosos en la práctica, sino la verdad que es la palabra de Dios que viene como una luz desde lo alto que me alumbra en el camino. No la verdad que vemos a veces con nuestros ojos humanos, sino la verdad que somos capaces de ver con los ojos del alma iluminados por la luz de la fe. Esa es la verdad de Cristo. Esa es la verdad de la Iglesia. Esa es la verdad de la cual tenemos que ser testigos. Esa es la verdad que proclama Cristo cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Papa nos señala, y dijo en otras ocasiones, que esta verdad es la única que ofrece una base sólida para una práctica de la vida. Quiere decir con esto que la única acción adecuada, verdadera, para el servicio, es que, digamos, la única acción correcta del hombre es aquella que está iluminada. No es verdadero, no es verdad aquello que tiene éxito, no es verdad aquello que está de moda, no es verdad aquello que resulta mejor o que es más eficaz, sino que la acción del hombre, mi vida concreta, mi vida de todos los días, la vida de la sociedad tiene que estar desde cuanto iluminada por la vida. Y esto, a costa de cualquier cosa. El predicador del Evangelio será aquel que a una costa de renuncias y de sacrificios busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No vende ni disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, originalidad y de aparentar. Ya esa verdad que recibimos de alto, esa luz de Cristo que me hace conocer a Dios, que me hace conocerme a mí mismo, que me hace mirar al mundo y a los hombres con los ojos de Dios, esa verdad me está exigiendo una fidelidad. Yo no predico una verdad que sea para agradar a los hombres. La Iglesia no puede predicar una verdad que sea para agradar a los hombres. Eso pasa un punto. Yo propongo lo de Cristo. La verdad para agradar cuando entre los mandamientos de Dios, que son aquellos que me señalan el camino del cielo, decidimos poner uno o dos entre paréntesis. No, esto es demasiado difícil, esto es demasiado exigente. Vamos a dejarlo de costado, no vamos a hablar más de ello. En cuanto entre verdades que trae el Evangelio, hay algunas que decimos, no, el hombre moderno no está capacitado para entender esto. Esto rechaza la mentalidad científica del hombre moderno, vamos a interpretarla de otra manera. Y entonces aquellas verdades de las cuales no se habla porque son verdades duras. ¿A dónde se escucha hoy predicar esas verdades como el pecado, como la muerte, como el infierno? Sin embargo, son realidades. Son realidades. Cristo habla de eso y Cristo habla numeroso, que es eso, pero las verdades que duelen, las verdades que hieren, las verdades que me ponen en frente a la vida cristiana como una exigencia, como algo que puede ser difícil, a veces preferimos dejarlas de costado, ponerlas entre paréntesis. Algunos piensan que dar testimonio es hacer cosas para que los hombres nos aplaudan. Hacer cosas para ser populares, para ser originales, para llamar la atención, para salir en la primera plana del diario. No, no, el dar testimonio no es hacer cosas para que nos aplaudan. No es hacer cosas que sean fáciles, bonitas, populares, demagogias que le guste a la gente. A veces entra en los cristianos esa especie de desesperación frente a un mundo que se aparta de Dios, de colgarse a la cola de ese mundo y de seguir la moda, de seguir la corriente, de seguir los gustos, de seguir la opinión de la gente. Piensa que dar testimonio es tratar de agarrarse el furgón de escuela del tren de la historia para no quedarse al margen de la historia, porque lo que hacían los profetas muchas veces era precisamente todo lo contrario. Era pararse para seguir con esa imagen, pararse enfrente al tren de la historia y empezar a gritarle a los hombres: cuidado que van por mal camino, cuidado que por aquí van al accidente, al derrumbe, al precipicio, cuidado que si las cosas siguen haciendo va al desastre. Y muchas veces la misión de esos profetas era precisamente morir aplastados por dar testimonio de la verdad, que es lo que pasó a muchos de los profetas en el Antiguo Testamento, y lo que le pasó en primera instancia a Cristo cuando va a morir en la cruz, precisamente por dar testimonio de la verdad, por no adaptarse, por no querer rebajar la verdad con diálogo de mentira con los fariseos, por no tratar de quedar bien con Herodes o con Poncio Pilato. La verdad para Cristo significó que significó la cruz. ¿Cuál es la verdad? Lo decimos recién, no es la verdad humana, sino que es la luz de la fe que viene de lo alto para iluminar nuestra vida. Y en la luz de la fe conocemos a Dios como el mismo se conoce, y nos conocemos a nosotros mismos y conocemos el mundo, pero mirado no por los ojos humanos sino por los ojos de Dios. ¿Cuál es la verdad de la cual tenemos que dar testimonio? El Papa señala a los obispos y nos señala a nosotros una triste verdad. En primer lugar, la verdad segundo lugar, la verdad sobre la Iglesia. Y en tercer lugar, la verdad sobre el hombre. Vamos a tratar de seguir un poco las palabras del Papa y de mirar que está triste, ¿verdad? En primer lugar, la verdad sobre Cristo. Ve a Cristo como Él es, a la Iglesia como Dios quiere que la Iglesia sea, y al hombre iluminado también por la luz de Dios. Primera verdad. Esta verdad sobre Cristo. Esta se encuentra en el centro de la evangelización, o sea, de nuestra misión cristiana, y constituye su contenido esencial. El centro de la verdad cristiana es Cristo. El centro de la verdad cristiana, de la evangelización cristiana, del anuncio de la palabra cristiana, es Jesucristo. No hay evangelización para la letra, dice, mientras no se anuncie el nombre, la vida, las promesas, el reino y el ministerio de Jesús. Y esto, de verdad, ¿por qué lo dice el Papa? ¿Por qué insiste en esta verdad? ¿Por qué? Lo voy a decir más adelante, pero partamos de aquí para contraponer como hacemos antes. El error de la verdad va a partir de que hoy corren por muchas partes relecturas del Evangelio, resultado de una teórica y de una auténtica meditación de la palabra de Dios y de un verdadero compromiso evangélico. Causan confusión al apartarse de los criterios centrales de la fe de la Iglesia. Y se cae en la temeridad de comunicarnos a la manera de catequesis, o sea, incluso al catecismo, a la buena predicación, a las comunidades cristianas. En algunos casos, dice, se silencia la divinidad de Cristo, o se incurre de hecho en formas de interpretación reñidas con la fe de la Iglesia. Cristo sería solamente un profeta, un anunciador del reino y del amor de Dios, pero no el verdadero Hijo de Dios, y sería por tanto el centro y el objeto del mismo mensaje evangélico. En otros casos, se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y contra los poderes, incluso aplicando la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la catequesis de la Iglesia. Ha sido una tentación de todos los tipos, fabricarse un Cristo oscuro, fabricarnos un Cristo a nuestro. O sea, no es esa humildad que decíamos que me lleva a aceptar la verdad de la fe, lo que Jesús dice de mí, a Jesús tal como me lo presenta el Evangelio, sino fabricarme un Cristo de gusto, aunque para eso sea necesario falsificar el Evangelio. Pero el único Cristo real, el único que existe, es el Cristo de la fe, es el Cristo que me muestra el Evangelio, es el Cristo que me muestra la doctrina de la Iglesia. Fíjense. Muchas veces se dice actualmente en ambientes católicos, para insistir en un aspecto que es real de nuestra fe, se dice algo que suena muy lindo, pero que es muy profundamente falso. Cuando nos dicen la fe, no es la adhesión a una doctrina, sino la adhesión a una persona, la persona de Jesús. Y hay algo real en eso, ¿sí? Fe es una adhesión a la persona de Jesús. Pero al mismo tiempo hay algo falso. Porque yo no me puedo adherir a la persona de Jesús si no me adhiero a la doctrina de Jesús. La fe no es solamente creerme algo, creerme a alguien, sino que la fe es creer algo y creerle a alguien. Yo no puedo separar la doctrina de la persona. Si viene una persona y me da testimonio de algo que ha visto para que yo lo crea, yo no le puedo decir, sí, yo a vos te creo, pero todo lo que me estás diciendo son mentiras. Sería absurdo. La fe es creerle algo a alguien. La fe es una adhesión a la persona de Jesús y a la doctrina de Jesús. Yo acepto y me adhiero a la persona de Jesús cuando yo acepto y me adhiero a aquello que Jesús me dice. Que Jesús me dice. Si no, ¿qué pasa? Si no acepto así la cosa integralmente a la persona de Jesús y a la enseñanza y a la doctrina de Jesús sin corte, sin falsificaciones, la fe se transforma en una adhesión puramente sentimental a la persona de Jesús. Fíjense que esa es hoy una enfermedad de muchos, sobre todo de muchos de los grupos jóvenes. Una persona a la que no se lo puede acusar, o sea, está atrasado, pero lo dijo no sé de los tiempos, este brasileño, el padre Cecilio, que es un programa secular, que trabaja en catequesis juvenil, que tiene el disco grabado con guitarra y hablando de escrito, que tiene elementos fáciles para los jóvenes, escribe en el pasado un artículo donde hace toda una autocrítica diciendo en el partido de trabajo la pastoral juvenil no funciona. Y no funciona porque nuestros jóvenes le dieron el corazón a Cristo, pero no le dieron la cabeza. Porque nuestros jóvenes no saben nada de nada. Y dicen lo que importa es vivir, lo que importa son las vivencias, son las experiencias, son los sentimientos. Dicen, pero ¿qué van a vivir si no saben qué es lo que tienen que vivir? ¿Eh? Y dice también, Cristo le podría decir a nuestros jóvenes,